Miércoles 2 de julio. Dios dijo, ustedes, los que aman a Jerusalén, y han llorado con ella, alégrense ahora y únanse a su alegría. Así Jerusalén, como una madre, les dará un alimento delicioso, y los dejará satisfechos. Salmo 66 versículos 10 al 11. Es interesante la forma en que estos versículos nos hablan del consuelo y la restauración divina. Por ejemplo, la manera directa en que se dirige al pueblo con un «ustedes» parece no ser suficiente, ya que los menciona como aquellos capaces de amar y llorar con el dolor de los que sufren. Esta exhortación a poner fin a la tristeza también se aplica a los cristianos de hoy, quienes viven en un mundo que sufre por la desigualdad de injusticias cotidianas, donde unos pocos se aprovechan del trabajo y los recursos de muchos oprimidos. A nosotros, los seguidores de Cristo, Dios nos promete esperanza y renovación, exhortándonos a abandonar el lamento y unirnos en alegría. Habiendo recibido las enseñanzas de Jesús, tenemos hoy un gran compromiso: revertir las situaciones de desigualdad e injusticia dentro de nuestras posibilidades, amando a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Sabemos que nuestro planeta y gran parte de su población gimen bajo tanto abuso, pero también hay quienes imploran por una vida mejor y manos que se unen en actividades para el bien común. Es en esos momentos que se manifiesta la presencia de Dios. Roguemos para que la vida y muerte de Cristo Jesús nos iluminen y fortalezcan para ser luz del mundo y sal de la tierra, y para dar sentido a nuestro mundo con su gracia. Amén. María Esther Norval para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.